gente qué pasa. Entonces tenemos que cantar para la gente y motivarlos para que también entiendan lo que, por qué estamos acá. Vecino, no sea indiferente, cuando ya no haya agua, no va a estar el presidente. A ver, y canten todos, que la señora.